George Boni en Conejo Oficios. Venta de artículos deportivos. Muy bien, eso es todo. El espectáculo terminó. Mañana será la próxima demostración, así que váyanse largo. Demostración final. Próximo espectáculo mañana. Gané otra zanahoria con el sudor de mi frente. Oye, conejo, lindo conejito, ¿dónde estás? Ah, ahí estás. Ajá. ¿Qué hay de nuevo, viejo? Ven aquí, amiguito. La venta terminó. Te transferiremos a otro departamento. O sea, yo. Ay, un conejo nunca descansa. Por aquí, lindo conejito. ¿Qué dice aquí? Taxidermia. ¿Ahora voy a conducir taxis? ¡Ah! ¡Animales disecados! Eso es, amiguito. Aquí es donde estarás ahora. Te verás sensacional después de estar disecado. Entonces me veré más guapo que Banderas cuando esté disecado. ¿Disecado? ¡Ay! Que interrumpa tu afilamiento, pero escuché... ¿Disecado? Sí, disecado. Oh. Terminaré contigo. No, yo terminaré contigo. ¡Toma esto! ¡Bonk, bonk, bonk! ¡Ouch, ouch, ouch! Soy más listo que tú, ¿verdad, amiguito? ¡Ay, pero qué buena voz tienes! ¿Haces doblaje? Soy más listo que tú, ¿verdad, amiguito? ¡Sí, así es! Oye, tu voz es idéntica al hombre de la radio, Pedro Gutiérrez Rocha. ¿En serio? ¿Crees que pueda ser famoso, amiguito? ¿Sí? Oye, ¿estás tratando de ganar tiempo? Bueno, viejo... No estás para saberlo ni yo para contarlo. Pero caíste redondito. Una clienta. Buenas tardes, señorita. Me gustaría que me mostrara unas lindas zapatillas. A mí también me gustaría mucho. Cuchi, cuchi, cuchi, cuchi. Ay, Pillín. Cuchi, cuchi, cuchi, cuchi. Cuchi, cuchi, cuchi, cuchi, cuchi. Cuchi, cuchi, cuchi. Cuchi, cuchi, cuchi, cuchi. Cuchi, cuchi, cuchi, cuchi. Cuchi, cuchi, cuchi, cuchi. Cuchi, cuchi, cuchi. Departamento de niños. Baños turcos. Departamento de disfraces. Departamento de deportes. Departamento de corsetería. ¿Sube? Cuernas, corbatas, botella, ropa usada y fierro viejo. Aquí hay de todo como en botica, señor. ¡Sube! Muy bien, todos afuera, planta baja. ¿Desea bajar? Pase por aquí. Este de que baja, baja. Es un gaznápiro. Isoperútano. ¿Has leído algo interesante últimamente? Oh, yo acabo de terminar un bestseller. Habla de un tipo enorme, como tú, y que persigue a otro pequeñín como yo. Pero lo que el grande no sabía era que justo detrás de él, listo para estrangularlo con sus manos peludas, estaba un horrible monstruo como Frankenstein, resoplando fuego por detrás de su cuello.